Lo que me da miedo de los monstruos es que son, tienen como 4 ojos. Que parejan en mi cama. Que son feos. Se parecen payasos. Me da miedo de que me asusten. Me da miedo es que me asusten en la oscuridad. Me da miedo sus dientes afilados y sus 5 ojos. Me da miedo sus bocas afiladas. Me asusta que hay alguien abajo de la cama. Me da miedo los ojos grandes de los monstruos. No me da miedo nada. Que veo siempre una sombra de un monstruo. No me da miedo nada. No me da miedo nada. Porque tienen 100 o 90 ojos. No me da nada miedo. A mí no me da miedo, pero sí quiero tenerlo como amigo.